Hola, me llamo José Efraín y ahora vamos a entrevistar Jocelyn Santa María. a... Primera pregunta, ¿dónde vive? En Barriada de la Plata. ¿En qué trabaja? Soy cajera. ¿Tiene familia en el barrio? Sí, están mis padres y mis hermanos. ¿Cómo ha sido su vida? Pues como todos he tenido altibajos, pero lo importante es saberlo sobrellevar. Y ahora puedo decirte que estoy teniendo una vida plena, me gusta la vida que estoy llevando ahora mismo. ¿Un acontecimiento que quiera destacar? Sí, mudarme aquí a España, emigrar de mi país, dejar toda una vida y luchar aquí. Y eso sí es un gran acontecimiento, ya que dejas toda tu cultura, dejas parte de tu familia. ¿A qué se dedica en su tiempo libre? Bueno, en el aseo del hogar también me gusta ir de compras, pasar el día con mi hijo, ir al parque o ver películas. Ajá. ¿Participa en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos, talleres, etcétera? No, dado a mi horario laboral, pues no tengo mucho tiempo para poder estar en alguna asociación, aunque sí me gustaría, pero lamentablemente no cuento con el tiempo necesario. ¿Qué necesidades hay en el barrio? Pues hay muchas necesidades, sobre todo más organización en más organización de los contenedores de basura, también lo que es con las cacas de los perros, hay mucha insalubridad en eso. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Pues hay muchas, sobre todo la limpieza del IPASAM, también lo que es con la policía local y con los temas viales. ¿Qué servicios tendría que tener el barrio aparte de las que ya tiene? Volviendo a la pregunta 7, que es un poco más de puntos de contenedores de basura para que no se acumulen, o tener un horario más en el tema de la recogida de basura, también con el tema de viales, ya que se necesita mucho tema en reparación, remodelación de calles. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro instituto? Haciendo un poco más de conciencia en los alumnos, de no tirar basura en la calle, también ayudando un poco limpiando zonas verdes. ¿Cómo sería su barrio ideal? Mi barrio ideal sería donde todos como comunidad nos ayudáramos. También creo yo que como comunidad podemos nosotros limpiar, organizarnos, limpiar un poco las calles también. Y con el tema de los que tienen mascotas, que sacan a pasear a sus perros, todos deberían de recoger la caca de sus perros y así también nos evitaríamos de tanta insalubridad.